distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas al Puente, el programa de radio que realizamos desde el Programa de Capacitación para Organizaciones Sociales y Comunitarias. Es una secretaría de la Facultad de Sociales, de la UBA puntualmente. Y saludo a Laura, que está a mi lado. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo andas, Luciano? Muy bien. Y saludamos también, ¿por qué no?, a todas las radios que nos repiten a lo largo del país. Sí, saludamos a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, Sistema Integrado de Radios de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, también a la FM La Milagrosa 100.9, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y Radio Radmelí de Formosa. Así es, también saludamos a Radio Megusta.net y Frecuencia Cero, que estos días se estuvieron sumando y estuvimos comunicándonos con ellos, así que les agradecemos que retransmitan el puente. Y queremos saber hasta dónde llega este puente, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a todas las personas que nos están escuchando del otro lado. Pueden hacerlo por mail a elpuente@sociales.uba.ar, por Facebook a El Puente Radio y en Twitter @ El Puente Radio. Así es, y se pueden comunicar con nosotros para saber puntualmente hasta dónde llega este puente. Sumate al diálogo. @ El Puente Radio. www.facebook.com/elpuenteradio. Estábamos escuchando There is Power in a Union de Billy Bragg. Así es, y los invitamos a todos al segundo encuentro de organizaciones sociales Los Barrios en la Facultad, este encuentro que está organizando justamente el programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Va a ser el viernes 19 de septiembre de 9 a 18 horas en la sede de en la nueva sede sociales en Santiago del Estero 1029. La idea es que vengan con su organización a participar de este encuentro. Va a haber talleres, charlas, va a haber una radio abierta también, actividades para hacer entre todos. Se van a dar parte de la presentación de los cursos de capacitación que van a estar iniciándose en octubre y toda la actividad relacionada con el programa para que puedan disfrutar y que puedan venir a pasar un poco el rato con nosotros y que conozcan la facultad, y la facultad así se acerca también con las organizaciones sociales que forman parte de la vida académica. Vamos ahora también vamos a escuchar un audio que va a desatar un poco el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la situación del sindicalismo actual, estas problemáticas que están surgiendo en varias empresas y en varias sindicatos y comisiones internas que se está dando a lo largo del país. La moderna sociedad burguesa, la misma que se alza entre las ruinas de la sociedad feudal, no abolió los antagonismos de clase. No, de ninguna manera. Solo se limitó a sustituir una clase por otra, a sustituir las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Pero, curiosamente, la época en que nosotros vivimos, la época de la burguesía, ha logrado simplificar aquellas contradicciones sociales, aquellos antagonismos de clase. Ahora podemos observar con absoluta claridad que la sociedad se haya dividida en dos grandes campos beligerantes, dos grandes clases sociales enfrentadas entre sí, la burguesía y el proletariado. El proletariado pasa por distintos estadios en su desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento. A veces, los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El auténtico fin de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la creciente unión de los obreros. Toda lucha de clases es una lucha política. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. Ahí escuchábamos un fragmento de Marx ha vuelto. Es una producción del canal de TV PTS. Que, bueno, se puede ver a un personaje como Marx, digamos, sí, actuando y hablando sobre los paralelismos que hay entre lo que él hablaba de la crítica al capitalismo y la situación actual, digamos, así de la es. Economía. Ahí escuchamos a la voz de Carlos Weber, el actor, también Martín Scarfi, Laura Espínola y entre otros actores también participaron de esta iniciativa. Y estamos en compañía para hablar de este tema con Paula Varela. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paula es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, es docente también de la carrera de Ciencias Políticas e investigadora del CONICET en el área de Sociología, Política y Trabajo, y está dictando un seminario actualmente en la carrera de Sociología, un seminario de investigación, Los Trabajadores en Argentina, Postdevaluación, la Recomposición Social y Conflictividad del 2003 en adelante. Uh-huh. Un poco el título del seminario nos habla de una situación post y una previa y una después, digamos. ¿Cómo fue la conformación y cómo quedó la clase trabajadora luego de los 90? Bueno, a ver, para hablar por lo menos puntualmente del ámbito sindical. La clase trabajadora sufrió, la década del 90 fue una derrota en términos, sí, de derechos, ¿sí? Lo que se puede pensar desde el punto de vista de la precarización laboral, de la caída del salario real. Si lo quieres pensar también, lo puedes pensar desde el punto de vista de la distribución del ingreso, ¿sí? O lo que podría llamarse desde un punto de vista marxista el salario relativo. Pero si lo querés mirar es puntualmente desde el punto de vista de la organización sindical, y hay bastantes estudios en ese sentido, uno podría decir que ve dos procesos. Por un lado, un debilitamiento general de las organizaciones sindicales, y por otro lado, un debilitamiento particular de la organización sindical en el lugar de trabajo, claro. ¿Sí? Que tiene que ver con varios procesos. Uno, con la propia posición que tuvieron las dirigencias sindicales ante los planes neoliberales, ¿sí? Y por otro lado, con el fenómeno objetivo de precarización laboral, de desindicalización y desindustrialización relativa, entonces, y la desocupación, eso es un factor que afecta directamente a la debilidad o fortaleza de la organización sindical. Claro. ¿Y qué pasa luego de esta época con la crisis del 2001 y justamente post-devaluación con este tema puntualmente? Mira, En general, en la academia se discute bajo el término de revitalización sindical, que no es un fenómeno, ni siquiera es un fenómeno estrictamente argentino, ¿sí? Para hablar de Argentina, yo creo que, digamos, uno tiene que tener por lo menos dos alertas. Una, no creer que volvieron los sindicatos tal cual eran antes de la década del 90, claro. ¿Sí? Entonces uno ahí tiene que preguntarse, está bien, perfecto, ¿hay un nuevo protagonismo sindical? Sí, lo hay, sin ningún lugar a dudas. Ahora, ¿eso significa un retorno a un casillero de 10 años antes? No es así. ¿Por qué? Porque el proceso de revitalización sindical en Argentina es muy contradictorio. Por un lado, es un proceso que sin la devaluación del salario real del 2002 no se puede entender, ¿sí? O sea, el salario real devaluó alrededor del 40%, ¿sí? Lo que significó una baja de costo laboral en Argentina, y eso implicó una posibilidad de competitividad para sectores, por ejemplo, de la industria manufacturera, que fue uno, la industria manufacturera junto con la construcción fueron los dos sectores que más traccionaron el mercado de trabajo. O sea, en los primeros años del kirchnerismo, ponele hasta un 2007, después en 2008 varía bastante las cosas, los dos grandes traccionadores de mercado de trabajo, o sea, de nueva incorporación de y sobre todo de jóvenes al mercado de trabajo, es construcción e industria manufacturera. Eso después te va a dar para pensar por qué hoy en la industria ves Lear, ves Donnelley, claro. Ves Kraft, ves Gestamp, digamos. Ahí hay una relación entre un sector que tracciona muchísimo el mercado de trabajo, que incorpora nuevas camadas de trabajadores, muchos de ellos la primera vez que van a un laburo fabril, por ejemplo, y esta organización que nosotros vemos. Entonces, primero tenés ese sector, ese factor para analizar la revitalización sindical. Un crecimiento del mercado laboral infernal, ¿sí? Más o menos, ponele 4 millones de puestos de trabajo en lo que va el kirchnerismo. ¿Y en esas ramas en particular? Y en esas ramas en particular, después va a haber una variación. En 2008 empiezan a aumentar como traccionador del mercado de trabajo los servicios, y en el 2011 empieza a traccionar el Estado. ¿Por qué? Porque empiezan los rasgos de la crisis y del agotamiento del modelo, empiezan a verse mucho más fuerte, entonces el Estado empieza a traccionar el mercado de trabajo para que no aumente la tasa de desempleo, ¿se entiende? Entonces, tenés esos fenómenos. Segundo factor que hay que analizar es que hay una política expresa del gobierno nacional de alentar y de darle lugar político a los sindicatos, en criollo, paritarias, claro. ¿Sí? Consejo del salario, firma de convenios colectivos de trabajo. Incluso uno lo podría pensar hasta en términos de investigación. El Ministerio de Educación monta un instituto de investigación, ¿sí? O sea, y eso vos lo ves, por ejemplo, en los diarios. Los diarios empiezan a volver a tener página gremial. Entonces, tenés un segundo factor ahí, que es un Estado que alienta el protagonismo de las organizaciones sindicales con una lógica que, digamos, es bastante evidente. Es difícil pensar la salida de la crisis del 2002, ¿sí?, sin la ayuda de Moyano en la devaluación, ¿sí? Moyano es un actor principal para la salida dualdista. Cuando el país se debatía entre dolarizadores, ¿sí?, y devaluadores, Moyano da la veña a la devaluación, lo que significa, ¿no?, que un dirigente sindical da la veña a que caiga el salario 40%, no es poca cosa, ¿no? Entonces se transforma automáticamente, se posiciona en aliado estratégico del gobierno kirchnerista, ¿sí? Y el gobierno kirchnerista, que tiene una política de restitución de instituciones propias del movimiento obrero, las que mencionábamos recién, paritarias, convenios colectivos, y de alianza con las viejas direcciones sindicales de los 90. Esa es la estrategia del kirchnerismo. No tiene una estrategia de renovación del movimiento sindical. Tiene una estrategia de alianza con Moyano, se rompe en 2012, pero con Moyano y con todos los impresentables de tipo Cavalieri, claro, etcétera, todo etcétera. Todo lo que traía Moyano bajo, claro, la ala de la CGT. Sí. Entonces, Ahora, eso que y con qué política concreta para la clase trabajadora. Dos pilares que, si uno los mira, creo que se puede entender bien qué es lo que está entrando en crisis hoy, 2014, con esta alza de la conflictividad laboral. Los dos pilares del kirchnerismo para el movimiento obrero es aumento de salario real, ¿sí?, y tasa de desempleo baja, por lo menos abajo de los 10 puntos. Eso genera ¿qué? Que hay una serie, y con un fuerte discurso que no es menor, con un fuerte discurso de legitimación de la protesta laboral. Digamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en un momento se hablaba de los conflictos del crecimiento versus los conflictos de la crisis. ¿Cuáles son los conflictos de la crisis? El piquete del piquetero, del desocupado, del trabajador desocupado. En cambio, las huelgas, los cortes aparecían hasta 2007. El gobierno en 2007 cambia la política a una política más represiva con la protesta de trabajadores. Pero hasta el 2007 lo que hay es incluso como una casi una reivindicación de decir, bueno, mira, estos conflictos son los que vienen porque hay trabajo, porque la Argentina crece, porque es la cultura del trabajo que vuelve y vuelve con conflictividad. Eso genera un aliento de expectativas, obvio, en la clase trabajadora y mucho más en los jóvenes trabajadores que entran al mercado de trabajo. Entonces ahí vos tenés una contradicción importante, que es una clase trabajadora que va aumentando sus expectativas porque hay crecimiento económico, porque hay crecimiento del empleo, porque sube el salario real, porque hay un discurso de reivindicación del derecho del trabajo y un techo a esas reivindicaciones que están en el campo de ¿qué? De las condiciones laborales, de la precarización laboral. Si vos analizás los convenios colectivos en clave de flexibilización, de precarización, de jornada laboral, eso no se ha modificado. Si vos pensás esa contradicción entre expectativas y los derechos efectivamente conquistados por la clase trabajadora, entendés por qué la fábrica, el lugar de trabajo, empieza a ser un lugar de run-run, digamos, de malestar, de run-run, de cosa que decís, bueno, ¿qué pasa? Yo quiero, qué sé yo no quiero laburar los domingos, por ejemplo. Yo quiero poder estar con mi familia los domingos. La fábrica empieza a transformarse entonces en un espacio donde se quiere llevar adelante la expectativa real, se quiere entonces tener condiciones, se quiere conquistar derechos perdidos en la década del 90. Y perdón, ¿cómo es la situación en la cual ella se vuelven a reorganizar dentro de una fábrica? Mira, vos tenés distintas situaciones. Vos tenés lugares donde la política de las direcciones sindicales tradicionales fue directamente evitar organización sindical en el lugar de trabajo, comisión interna. Por ejemplo, caso Coca-Cola, planta de Pompeya, ¿sí? Lo que se llama la mega planta de Pompeya. Ahí, creo que es en el 94 que llega digamos que se hace el proyecto de la planta de Pompeya. ¿Cuál es una de las cláusulas que negocia la propia Coca-Cola Internacional FEMSA con el sindicato de aguas gaseosas? Que no haya organización sindical en planta. ¿Qué hace el sindicato de aguas gaseosas? Dice, no hay ningún problema, nosotros no metemos comisión interna, pero entonces meteme a vos aporte obligatorio de los trabajadores, aunque no tengan comisión interna. Eso es una de las situaciones, por ejemplo, que había. La planta de Coca-Cola, entonces, que el proceso de organización en la planta de Coca-Cola significó reconquistar una organización interna inexistente. Pero después tenés otras situaciones donde existía comisión interna y la comisión interna más bien funcionaba como una especie de, digamos, representante de la dirección sindical adentro de la fábrica, más que representante de los laburantes adentro de la fábrica. Claro, bueno, con una bajada de línea y con un pensamiento único, digamos. Sí, bueno, el caso más claro es el ESMATA. ¿Sí? El ESMATA siempre tuvo organización sindical en el lugar de trabajo, tanto en Ford y Volkswagen, por mencionarte las más grandes. ¿Sí? Ahora, esa organización en el lugar funcionó siempre como línea de transmisión de La Verde, que es la línea de transmisión de nada más y nada menos que un sector del tipo protofascista de Piñanelli, ¿no? De una vaca es una vaca. Entonces, en esos lugares, vos sí lo que tenés es procesos de reorganización donde empiezan a armarse agrupaciones sindicales, listas opositoras y empiezan a conquistar, a ganarle a las direcciones sindicales y empiezan a conquistar las comisiones internas y cuerpo delegado, que por ejemplo es el caso de LEAR. En el caso de LEAR lo que se da es eso, una comisión interna que se llamó La Celeste, que se llama por cierto La Celeste, y que desplaza a La Verde de LEAR, que es una autopartista, no es una terminal, ¿no? Entonces, en ese terreno vos tenés un reavivar de la actividad sindical y que produce efectivamente una nueva militancia fabril de base, que tiene la característica, uno podría decir, de por un lado una nueva generación, ¿sí?, que tiene características propias, porque es una generación que tiene cosas buenas y tiene cosas, digamos, que arrastra contradicciones de la década del 90. Cosas buenas es que no arrastra las derrotas de la década del 90. Es una generación, claro, que no tiene bajo, digamos, que no le pesa en la espalda la pérdida de derechos, pero a su vez es una generación que tiene poca experiencia de organización y de militancia. Entonces la experiencia la tuvo que hacer en el trayecto de estos 10 años. Esa es una característica de las organizaciones sindicales de base, que uno ve como sindicalismo de base. La otra característica es que tiene presencia a la izquierda, y la izquierda que en Argentina es la izquierda roja, digamos, claro, la izquierda radical ligada al Frente Izquierda, al PTS. Entonces, esa es otra característica de las organizaciones de base, lo que las hace también como lugar más convulsivo. Claro. Bueno, el tema planteado, un tema de mucha actualidad y un tema por ahí problemático, controversial, pero bueno, vamos a ver cómo es el debate y cómo se presta a la conversación. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar a Johnny Cash con 16 Tones. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and a straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. One morning it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. Raised in a canebrake by an old mama line. Ain't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. With one fist of iron and the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Hablando acá con la profesora Paula Varela, pero antes queremos saludar a la gente que estuvo interactuando con nosotros en Facebook, en El Puente Radio, a Cocinando Música, a Daniel Zambrana y a Beto Vázquez. Así es, y les invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros a elpuente@sociales.uva.ar o también a través de las redes sociales. Sí, Facebook, El Puente Radio, y Twitter, @El Puente Radio. Y aprovechamos la oportunidad para repetirles la invitación. El 19 de septiembre la facultad y las organizaciones sociales se encuentran en la sede, en la nueva sede, como dijimos, de Santiago del Estero 1029. Un lugar para compartir con las organizaciones y con la facultad y que puedan conocer las tareas que se hacen desde esta secretaría. Y ahora vamos a tener una comunicación telefónica para hablar un poco de teatro. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Estamos en comunicación telefónica, como decíamos, con Soledad Alioni, directora de la obra Conjuros. Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y gracias por aceptar la comunicación. Contanos un poco de qué se trata la obra. Y la obra se trata en principio de, la, digamos, lo que tratamos es sobre los conjuros o la acción de conjurar como posibilidad, digamos, de acercarnos a nuestro deseo, ¿no? En principio esa es un poco la idea y, bueno, hubo un disparador de imágenes de un viaje que estuvimos en México algunas y de ahí surgió un poco como esta tradición, digamos, de ahí aprendimos un poco esta tradición del conjuro de manera cantada, pero nosotras lo llevamos un poco al baile y a la danza. ¿Y es una obra de mujeres exclusivamente? Es una obra donde, sí, la mayoría somos mujeres, tenemos un músico varón. Mirá. Y hablan de la temática siempre tiene que ver con el temáticas femeninas. Sí, no necesariamente. En realidad lo que hablamos es esto, es como la posibilidad de que las personas estemos como en relación a nuestros deseos y poder no congelarnos y quedarnos como atrapados en este sistema así de consumismo, digamos, sino como poder estar relacionado con el deseo y poder convocarlo de alguna manera. Hay como muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero eso no deja por fuera a los hombres. Somos mujeres las que bailamos, es una acción que tiene que ver también con una búsqueda desde lo femenino, desde el útero, digamos, también como trabajo corporal, partimos desde ahí, pero siempre teniendo en cuenta la presencia del hombre, ¿no? Un feminismo que deja por fuera al hombre, ¿no? Sino al contrario, cada uno en lo que tenga que hacer, digamos, pero dentro de esta tradición están todos, digamos, ¿no? Como no es la idea dejarlos afuera. Pero bueno, sí, nosotras somos todas mujeres las que venimos trabajando en esto. Contanos un poco los condimentos que tiene la obra. Tiene danza, tiene, bueno, teatro justamente, tiene música. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Tenemos, bueno, música en vivo y también algunos temas que hemos grabado. Las chicas también cantan. Tuvimos asistencia vocal de Sandra Farina, que es una cantante que nos ayudó mucho porque ellas, bueno, hacen todo un trabajo con la voz. Por momentos cantan y por momentos hablan como distintos idiomas así inventados. Después también lo que tenemos es una fuerte entrecruce también visual porque trabajamos con proyecciones de visuales que creó Natalia Segre, una de las artistas que trabaja en ese sentido. Entonces se van entrecruzando, digamos, imágenes visuales con el movimiento y con las voces y la música que acompaña, ¿no? Ese es un poco como el conjunto de lenguajes que están en la obra. Y Soledad, esta es una obra colectiva. ¿De qué se trata este proyecto? Sí, es una obra colectiva, estamos trabajando, bueno, sobre todo el trabajo surgió un poco del encuentro de varias de nosotras que ya nos conocíamos, otras que no tanto, y a partir de ahí nació como esta cooperativa de trabajo también para que justamente todas las decisiones pasaran de manera transversal entre todas, más allá de los roles, ¿no? En el momento de iniciar el trabajo algunas quisieron bailar, yo quería dirigir, bueno, fuimos como repartiendo los roles pero siempre trabajando en cooperativa y siempre tomando las decisiones entre todas y creando la obra entre todas, digamos. Se trabajó a partir de improvisaciones, a partir de esta idea de conjurar y cada una como buscando un poco en relación muy íntima con sus propios deseos. Entonces se fueron generando como 6 escenas donde cada una trabaja de alguna manera particular su conjuro. Y bueno, después hubo todo un trabajo para poder enlazar estas 6 escenas y al final una séptima que unifica un poco, ¿no?, la idea también de poder convocar al resto y de invitar al resto a estar en esta relación con el deseo y esta posibilidad de conjurar, ¿no? Y les invitamos a todos, como decías, bueno, entonces si quieren acercar, las funciones son los domingos a las 19 horas en el extranjero, Valentín Gómez, 3378, ¿sí? Así es. Todos los domingos, 19 horas. Perfecto, así bueno, es. Una obra más que interesante. Muchas gracias por contarnos cómo trabajan y de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Estábamos hablando con Soledad Alioni, directora de la obra de teatro Conjuros. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos acá en el puente. Estamos charlando con la profesora Paula Varela sobre las convenciones internas y el sindicalismo actual ahora en 2014. Así es, y hablábamos recién en la comunicación telefónica justamente una obra de teatro que se organiza como cooperativa y escuchábamos ahí temprano también el audio de Marx, donde decía que el auténtico fin de la lucha, el auténtico fin no es la lucha inmediata, sino la creciente unión de la clase trabajadora. Y estábamos recién hablando acerca de las comisiones internas. Contanos un poco qué son las comisiones internas, cómo actúan, cómo funcionan y qué funciones tienen. Mira, por empezar, las comisiones internas son una gran tradición en el movimiento obrero de Argentina. Y cuando digo gran tradición es que lo distingue al movimiento obrero argentino de otros movimientos obreros de Latinoamérica, por ejemplo, como el brasileño, que también es muy fuerte, o el mexicano, que también es muy fuerte. Desde el origen mismo, desde el principio del siglo, vos podés ver que comenzaron las corrientes que organizaron el movimiento obrero, digo, el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo revolucionario, el propio comunismo, ya empezaban a organizar en el lugar de trabajo. Cuando llega Perón al gobierno y se produce lo que se llama la estatización de las organizaciones sindicales, o sea, su institucionalización como parte del Estado y la masivización de las organizaciones sindicales, las comisiones internas siguen siendo un factor muy importante y siguen siendo un factor de mucha tensión en ese proceso de estatización. Vos entonces ves, por ejemplo, podés ver claramente en la resistencia peronista, lo que llamó la resistencia, ¿no? Las comisiones internas juegan un papel fundamental. En la década del 70 juegan un papel fundamental al punto tal de que incluso lograron algo que es bastante difícil y que tiene que ver con el ascenso de lucha de clases en general de la década del 70, con lo revulsivo de la década del 70, del periodo abierto en el 69 con el Cordobazo, es que lograron trascender relativamente la frontera de la propia fábrica y organizaron lo que se llamaron las coordinadoras interfabriles, por ejemplo, la zona norte, ¿no? Claro. que fueron muy importantes para la huelga de junio y julio del 75, lo que se conoce como la huelga contra el Rodrigazo. O sea que, digamos, hablar de comisiones internas en Argentina es hablar de una gran tradición del movimiento obrero. ¿Qué especificidades tienen hoy las comisiones internas? Bueno, un poco lo que charlábamos antes. Las comisiones internas, el otro día, por ejemplo, Mariela Cambiazo y Georgina Andrada, que son dos compañeras que están en el Seminario de Investigación de la Universidad de Buenos Aires de Sociología, le hicieron una entrevista a Gonzalo, un trabajador de Donnelley, ¿sí? Donde él contaba cuál fue su proceso. Es un tipo joven, 25 años, entra en Donnelley en 2010. Este es un buen caso para ver qué pasa. Vos me decías afuera de aire que había una cosa interesante ahí con la juventud. Absolutamente así. Hay una cosa muy interesante. El pibe contaba, entra a la fábrica a los 21 años, ¿sí? Primer laburo fijo, venía de laburar en la construcción, padre albañil, ¿no? Laburar en la construcción o rotar con los 3 meses o 6 meses. Contrataciones. Exacto, precarizadas. Las precarizadas. Entra en la fábrica y el tipo dice que ya le llama la atención porque se encuentra con una comisión interna fuerte, una comisión interna opositora a la dirección del sindicato gráfico, Donnelley es una gráfica, una comisión interna fuerte, que es lo que de hecho permite que efectivicen enseguida los que entran, porque la política de la comisión interna tenía basta de precarización en la fábrica. Claro. Eso ya te da una pauta de que la comisión interna tiene una política que es bastante distinta a las dirigencias sindicales, que las dirigencias sindicales no han emprendido en estos 10 años la lucha contra la tercerización, etc. Entonces, él decía, eso ya es lo primero que me impacta. Y lo que él dice es, yo me empiezo a meter porque empiezo a entender que en la organización colectiva está la posibilidad de la defensa de los derechos. Y él cuenta cómo va metiéndose en la militancia gremial de base, un tipo que no es militante partidario, digamos, sino que es militante de la organización gráfica clasista, creo que se llama la agrupación de Donnelley, donde empieza a hacer el ejercicio de coordinar con otras fábricas, de empezar a hacer lo que hoy uno ve en la Panamericana, cuando hay corte de Panamericana, que es, che, bueno, está Donnelley, pero también está Kraft, pero también está Gestamp, pero también está Lear, pero, o sea, hay una serie de comisiones internas que ya han empezado como a articularse. Bueno, yo creo que una de las características de las comisiones internas hoy es la juventud y cientos o miles de pibes que van haciendo este proceso, que vienen sin militancia previa y que encuentran en la comisión interna un lugar donde se politizan, claro, discuten política, porque la comisión interna, imagínate vos, una comisión interna es una organización que está en el centro donde se disputa, digamos, la generación, si lo querés en términos marxistas, donde se disputa la generación de plusvalor, ¿sí? Claro. Con lo cual ahí se discute todo, digamos, si vos acelerás la máquina, si no acelerás la máquina, si tenés 15 minutos para el baño, o sea, son cosas que parecen súper pequeñas, pero en realidad son centrales. Eso politiza muchísimo. Si esa organización es democrática, hace asambleas, discute, politiza muchísimo. Entonces yo creo que una característica hoy es que esas comisiones internas que en algún sentido habían sido abandonadas por la dirigencia sindical, también, como decíamos fuera de aire, no hubo la cámpora en el movimiento obrero. Claro. El kirchnerismo no tuvo la política de agrupación propia juvenil. Entonces, ¿qué quedó? Quedó una suerte de ausencia de las dirigencias sindicales que habían abandonado el lugar de la fábrica. Yo me acuerdo que con esa especie de sinceridad brutal, honestidad brutal de algunos dirigentes sindicales, cuando le preguntan por qué crece tanto la izquierda, dice, ¿y si no fue? Si nosotros no fuimos a la fábrica, como diciendo, ¿cómo no va a crecer si nosotros abandonamos el terreno, viste? Ese teatro de operaciones no fuimos. Entonces, hay algo de eso, abandono. El kirchnerismo no tiene una línea de agrupación propia, entonces la izquierda va cobrando mucho peso y estos jóvenes que se politizan en ese ambiente, se politizan también alrededor de ideas de izquierda. Claro, toman ese camino. Claro. Y un poco con lo que hablábamos, esto relacionado con lo que hablábamos antes, veo también como un cambio importante, porque nada, en los 70, luego de la dictadura, quedó esta idea de, bueno, no te metas en política, por ahí que quedó muy fuerte. En los 90, que había un miedo por ahí con la organización sindical, y a partir del 2003, como decíamos antes, con el Estado por ahí propiciando para que esta actitud florezca, cómo se va conformando la situación actual, o sea, con una clase, como decís, muy joven y muy politizada. y por ahí de izquierda puntualmente. Mira, traigo de nuevo a colación esta entrevista al trabajador de Donnelly, que va a salir en Ideas de Izquierda, que está en imprenta en este momento, porque él dice una cosa directo a eso. Una de las preguntas es, bueno, ¿qué opina tu familia de que milites? ¿Viste? Claro. Tus viejos. Entonces el tipo dice, mira, al principio mi viejo me decía, no, o sea, no hagas política, hacé todo bien, laburá bien, hacé las cosas bien para tener empleo tranquilo y para poder llevar, viste, un buen salario a tu casa. Claro, el mensaje este de la casa al trabajo y del trabajo a casa. Exacto, exacto, hacé las cosas bien. Bueno, no le dio mucha pelota y entonces él cuenta que cuando empieza el conflicto ahora y aparece la posibilidad de poner la fábrica producirá porque la patronal se retira y se va, él vuelve a hablar con el padre y el padre le dice algo muy interesante, le dice, mirá, yo tenía miedo que vos milites, ¿sí? Porque tenía miedo de lo que le pasa a la gente que milita, ¿entendés? Como una cosa de una presión de una generación previa, claro, que viene con la carga de la derrota de la dictadura militar y del no te metas. Y el pibe, la interpretación que hace es completamente opuesta. Él dice en la entrevista, yo me puse muy contento porque mi papá entendió por qué milito. Claro. ¿Sí? Entonces él lo toma como para un lado positivo. Y con respecto a los trabajadores que ya venían, que vienen ya, que pudieron vivir, digamos, distintos procesos históricos dentro de fábricas y por ahí se encontraron con este renacimiento, digamos, de las comisiones internas. ¿Pudiste ver cuál es la reacción de estos trabajadores? Mira, en general los que conforman, por lo menos de lo que yo conozco, que básicamente es zona industrial de zona norte, digamos, esa es la parte en donde nosotros trabajamos, hacemos investigación, en general los que llevan el núcleo duro de la militancia son los jóvenes, ¿sí? Y lo que vos tenés en los sectores más grandes, ponele trabajadores que hoy tienen entre 50 y 60 años, es un apoyo, ¿sí? Simpatía, pero más bien pasiva, no una simpatía que se vuelve activa. O sea, vos no ves contingentes de obreros de mediana edad o hacia los 60 que sean activistas, militantes de la comisión interna. Lo que sí tenés es que son apoyan pasivamente esta renovación juvenil y la miran con simpatía a estos jóvenes que van y dicen, bueno, no, mira, hasta acá llegaste. Entonces, me parece que el proceso más bien es de una especie de combinación en donde el joven hace de tracción militante y el sector de mediana edad hace un apoyo, bueno, que es lo que explica que en las elecciones ganen las internas relacionadas con la izquierda, porque no podés ganar solamente con un sector, digamos. Evidentemente hay un apoyo que se consolida en el voto, en el momento de votar, aunque no se vuelva necesariamente activista, por ejemplo. Claro, y un trabajo de mucho tiempo. Y veníamos haciendo ahí como un repaso histórico que nos lleva al presente, al 2014, y un, no sé si aumento, pero por lo menos estamos viendo que se están desatando conflictos en torno a varios varios ambientes, sí, del sector laboral. ¿Qué está pasando actualmente con eso? Bueno, hay una interesante discusión entre la base de datos del Ministerio de Trabajo y la base de datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Disidente sobre si hay o no aumento cuantitativo de la conflictividad. De hecho, ayer en Página 11 salió un artículo sobre eso. Lo que sí es, sin duda, que hay es una intensidad y una presencia política de los conflictos laborales muy superior al 2013 y te diría yo, en general, muy superior a los años previos, excepto el 2009, donde también relacionado con el coletazo de la crisis internacional acá y que empalma con el conflicto de Kraft, que fue un conflicto, claro, de mucha visibilidad política. Bueno, yo te diría que desde 2009 en adelante lo que hubo fue una especie de amesetamiento de los conflictos de fábrica. Y el 2014 muestra, digamos, un retorno de eso. Después se puede discutir lo de cuantitativo, porque también depende qué preguntás vos en relación a cómo armás la base de cómo datos. Cómo lo rastreás, claro. Claro. Pero bueno, sin meternos en eso, sin duda, si vos arrancás 2014, encontrás una seguidilla que es huelga docente en marzo, en Provincia de Buenos Aires, 17 días de paro, la huelga más larga de todo el periodo. Tenés el 10 de abril paro y después tenés toda la saga de conflictos fabriles que están concentrados en zona norte. A mí me parece que para entender ese fenómeno hay que entender dos pilares del discurso kirchnerista y de la política, no solo el discurso, sino de la política material kirchnerista, que hizo a la legitimidad del kirchnerismo en la clase obrera, entraron francamente en crisis. Una es el salario, ¿sí? Fíjate, traje datos frescos y datos oficialistas para que uno pueda observar, por ejemplo, datos de cifra, dirigida por Eduardo Basualdo, que se afina al gobierno, dice directamente primer trimestre de 2014, en relación a primer trimestre de 2013, una caída de 7.7 del salario real. O sea, ya hay caída de salario real. Datos en base al INDEC, aumento del desempleo. Si vos tomás esos dos datos, hay varias cositas más, pero si vos tomás esos dos datos, lo que ves es que los dos pilares de la política kirchnerista hacia la clase trabajadora, que fue empleo y salario, entran en crisis. Claro, están cayendo. Están cayendo. Entonces eso acelera las tensiones y la conflictividad. Ahora, ¿dónde se ve la conflictividad? La conflictividad se hace muy evidente donde hay comisión interna opositora. Entonces ahí hay una cosa interesante. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía, por ejemplo, Piñalelli? Hay conflictividad porque hay zurdos. En realidad el razonamiento es... porque la comisión interna es opositora, la conflictividad se nota, ¿por qué? Porque resiste. O sea, ¿quién se esperaba que Lear haga 5 cortes de Panamericana con caravanas? Solamente es posible si hay una agrupación que dice, no, digamos, acá los despidos no. Entonces, lo que hay, y por supuesto tenés el caso particular de la industria automotriz metalmecánica, que donde viene efectivamente de una saga de despidos. Entonces me parece que para entender la conflictividad actual tenés ese escenario de dos pilares que entran en crisis, que combinado con la presencia de comisiones internas opositoras y con influencia de la izquierda, lo que hacen es empezar procesos de resistencia a despidos, que es Lear, es Gestamp, pero también es Enfer y Taxa, pero también lo ves en Felfor, pero también lo ves en Shell, en la zona sur, para salir un poco de zona norte. O sea, empezás a ver un cambio de signo a la conflictividad y esos son conflictos de resistencia. Donnelly es el caso más especial porque al irse directamente y cerrar la empresa, cerrar las puertas, los trabajadores previa organización pueden tomar y bueno, entonces te encontrás con un fenómeno que hace acordar más a claro. Zanón que a otra cosa. Sí, y muchos conflictos entonces que no están evidenciados y no están levantados por los medios a lo mejor. Sí, claramente. Y sin dudas van a continuar hasta que no se encuentre una solución para esto. Le agradecemos a Paula por haber compartido el aire con nosotros y por haber abierto esta discusión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. No lo dijimos, pero este fue el programa 203 del puente y en el próximo programa vamos a seguir hablando de este tema, de la situación actual, el sindicalismo y qué está pasando en las fábricas y qué está pasando con la organización sindical. Le agradecemos a todos por estar del otro lado y los esperamos en el próximo programa para compartir otro puente juntos.